Estamos precisamente reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estamos dando cobertura sobre algunas de las películas que hemos visto y precisamente tengo el honor de que nos acompañe precisamente Román Rangel. Él nos ha acompañado en otras transmisiones y en otros festivales. ¿Cómo está, Román? Muy bien, Dan. Muchas gracias aquí por invitarme al programa, aunque de todos modos nos encontramos en el festival cada año, bueno, cada año cuando no es pandemia, pero un gustazo estar aquí otra vez en Guadalajara. No, pues gracias por acompañarnos y bueno, precisamente hoy acabamos de salir de ver una película que es Poderoso Victoria, dirigida por Raúl Ramón, y bueno, rápidamente, ¿de qué se trata? Estamos en 1936 y conocemos que hay un pobladito así como que abandonado en medio de la nada, y al cual pues el único punto de comunicación es un tren, pero resulta que como este pueblo que vive de la minería, pues las minas ya se agotaron, pues van a cortar precisamente el trayecto del tren, y eso haría que el pueblo cayera en desgracia. La cinta se hizo precisamente con apoyos de aquí del gobierno del estado de Jalisco. Nota los de Incine que perdieron la oportunidad de soltar más varo para hacer algo de más calidad que muchas cosas que hemos visto. Ay, Dios mío, me van a cancelar. Pero, pues es una película bastante interesante, bastante bonita, hecha con mucho capital precisamente local, podríamos decirlo de esta manera, y con una historia que por lo menos te deja con un feel good. ¿Y qué otros detalles tú notaste? Primero, ¿qué tal te pareció este Román? ¿Qué viste en la cinta que te agradó o que no te agradó? No sé. Me gustó mucho, o sea, fue una película de la cual yo no había escuchado nada. Creo que esta es la premier mundial, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Creo que no, al menos yo no conocía mucho viendo el Q&A, escuchando el Q&A más bien, me di cuenta que es como un proyecto pues de pasión para su director, escritor, productor y camarógrafo y multitalentoso. Pero me sorprende ver este tipo de propuestas en el cine mexicano, porque ya la verdad es que nos tienen acostumbrados un poco a ver las mismas temáticas, que a veces parecen ya redundantes, digo, no por decir que debemos nada más ver un tipo de películas, pero definitivamente el cine ya de desgracia y de miseria, a mí en lo personal me resulta ya un poco cansado, no solo para la ficción y el documental. Entonces, ver una película que en esencia es una película familiar, es un lo que llaman un crowd pleaser, me parece refrescante. Aunque la película pues tiene muchos clichés, es un guión muy sencillo, una película muy bonita, es la que llevas a tu mamá a ver, a la abuelita, a la familia, y creo que en ese sentido no decepciona para nada. Tiene detalles técnicos porque el grado de ambición también en la película, no solo a la hora que recrea esta época de los 30, que tampoco es muy común en películas contemporáneas ver de esta época, pues está muy bien logrado a nivel vestuario, a nivel producción, efectos especiales. Digo, tiene un clímax muy emocionante que no vamos a spoilear, pero que requiere efectos visuales que la verdad, pues si los comparamos con algo de Hollywood, pues se quedan muy cortos. Tendrá quizás calidad de producción televisiva, y eso pues también viendo qué tipo de televisión, porque pues, si vemos algo de Disney o de HBO y demás, pues también se quedan cortos. Sin embargo, me parece que es una película muy bella, muy muy entretenida, muy divertida para pasar el rato, y que creo que va a tener mucho éxito, esperando que se distribuya. Yo creo que va a tener que ser hasta el 2022, no lo que se estrene antes a nivel comercial, pero me pareció una muy buena película. Y nada más, ahondando un poco ya en el proceso de la cinta, tú lo mencionabas, es una cinta de época precisamente que refleja ciertas cuestiones. Al principio parece como que es un poco ambigua la época, después ya se nos establece a través de cosas como el cuadro del Tata Cárdenas o cosas por el estilo, tenemos una temporalidad que nos ayuda a ubicarnos un poco más y que recupera un poco la onda de las películas de Estados Unidos, de que vamos a hacer historias ambientadas en los 50, donde fue la época de mayor impulso, durante el sueño americano se estaba estableciendo después de dos guerras mundiales, vamos a forjar familias, y se forma ese ideal estadounidense. El ideal mexicano es muy distinto en esta realidad, y precisamente es interesante cómo se hizo esta adaptación, porque se refleja con sus respectivas distancias. Me recuerda a películas, por ejemplo, chinas, y sí, es una distancia radicalmente distinta, la de los 800, que es una que tú me la recomendaste, que precisamente te inspira un nacionalismo, pero bien habido, o sea, no es nada más de que somos fregones porque somos mexicanos en este caso, o somos fregones porque somos chinos allá. Aquí no podemos recrear secuencias bélicas de la revolución así a gran escala si no tenemos mayores presupuestos, pero precisamente nos está hablando de un impulso y con un elemento que se transmite con historias más sencillas. Un pueblo, un tren, literalmente la historia se podría llamar vamos a construir un tren, y a final de cuentas con los distintos personajes que tú ya mencionaste, hay algunos clichés que precisamente ayudan para que puedas familiarizarte con ellos y ubicarlos. O sea, tienes personajes como el Visco, tienes otro como el que era el Cheque, que es muy divertido porque se llama así, no lo vamos a decir para que lo sepan en la película, pero que son detalles muy divertidos que precisamente te establecen familiaridad con los personajes porque son como los que ves en el barrio, los personajes más cercanos. Obviamente si eres güerito y más guapo vas a ser el protagonista o la protagonista, si queremos verlo de esa manera, pero no va en detrimento y tiene un cast actoral impresionante, o sea, personalidades como desde el mismo Roberto Sosa que estuvo aquí en la función de gala, el mismo Damián Alcázar que también estuvo estelarizando, pero no son en quienes se basan, no son las figuras principales, sino que ayudan a que la historia tenga un mayor atractivo y ojalá y eso les ayude a tener una distribución. A nivel personal me gustó mucho, como tú mencionaste, es una cinta familiar, sí tiene detallitos que si nos ponemos, ay, es que en la post el green screen no está tan bien recortado, etcétera, etcétera, pero eso se deja de lado por la emoción que te transmite y porque precisamente como te estás emocionando, estás viendo una historia donde no hay un villano per se, o sea, tienes personajes que son como el villano reventón, así, mojaja, pero el villano per se son las circunstancias sobre las cuales el pueblo se tiene que tratar de liberarlas, que también es una cosa que me gustó, o sea, no son buenos contra malos, es una circunstancia difícil que tenemos que sopesar. Pero bueno, efectivamente esta cinta al parecer también ya tiene amarrado el estreno comercial, les deseamos a nivel personal el mejor de los éxitos, al menos yo. Y ¿alguna última palabra que quieras agregar sobre esto, Román? Nada más reforzar algo que el muy extenso Q&A, que se extendió bastante, lo dijeron varias veces, lo comentaron todos. Creo yo que es una película donde normalmente en las películas mexicanas todos estamos como en nuestros rollos, inundados en la violencia, algo que se ha normalizado mucho en la vida cotidiana, no solo en el cine. Pero muchas veces el cine gringo, que es patriotero, nos vende una idea de que los gringos son lo máximo, ¿no? Y que las comunidades se unen para cualquier cosa. O sea, digo, recientemente hasta la película de Derbez, Coda, ¿no? O sea, es como una familia de gente discapacitada, pero obviamente se une la comunidad que hay ahí. Pero en el cine mexicano normalmente no vemos eso. Me parece muy valioso que se refleje en México, que un periodista comentó que pues es muy bonito verlo, pero que alguien corrige, que dice, no, ese es el México verdadero, que normalmente nos da a entender entonces que no es uno que veamos muy seguido en las pantallas, porque nosotros nos queremos flagelar también y por alguna extraña razón no nos gusta ir al cine a sentirnos bien, al menos en cine mexicano, y por eso optamos por ver películas. Si no sufres, no viste una película, básicamente, ¿no? Si no sufres, exacto. Y otra vez, no por no decir que no haya buenas películas donde uno sufre, pero sí me parece notable, noble y bastante bueno que haya este tipo de propuestas y que creo yo, y yo espero sinceramente que hayan más y que sea un parteaguas también para el cine producido en Jalisco, porque eso sí es muy importante. No es por echarle crítica en cine, porque sí, bueno, se escuchó un poquito un golpe hacia ellos, la mención de que pues no quisieron financiarla, o al menos no dieron el fondo necesario porque no creyeron que siendo un director, esta es su ópera prima, este director. Es correcto. Siendo una ópera prima tan ambiciosa, porque cuando la vean se van a dar cuenta que es una película bastante ambiciosa en intención, no solo en la época y todo, sino es bastante, pues ahora sí que parece, tiene el ritmo de una película de aventuras, vaya. Podríamos decir que el director es visionario en ese sentido, porque trae una visión, bueno, trae una visión concreta, sí, claro, pero precisamente que sale ligeramente de las cuestiones de déjame cuento una historia en mi cuadra, ¿no? O, es que no le dieron fondos porque no, la película no está ubicada en la colonia Roma, por ejemplo, no está en Chilangolandia, ¿no? Algo así, pero perdón. Sí, y justamente la metáfora de que la película misma es como si fuera el tren que construye la gente, entonces hicieron una película con pocos recursos, con un gran reparto, que por ahí hay unos cambios hasta de Joaquín Cosío, Adal Ramones está en la película, bastante en un papel pues pequeño, pero pues, como mencionabas, son nombres que ayudan a venderlo, pero también te ayudan a darte un sentido de reconocimiento y que también la gente, ay, mira, ahí está Adal Ramones, ahí está Joaquín Cosío, o sea, creo que funciona y no distrae de los protagónicos de la película, pero muy recomendable. Ok, bueno, esto es lo que mencionamos precisamente sobre la película Poderoso Victoria. Déjame ver aquí, tengo nada más los datos de la gala, precisamente porque se presentó, claro, la van a poder ver el martes 5, o sea, ayer a las 8:30 en la Cineteca, en la Cineteca FIC, pero bueno, la estaremos viendo después en su lanzamiento comercial, esperamos, y a ver si la puede adquirir alguna plataforma. El tío Besos, por favor, además de que me den dinero a mi canal de Twitch, a ver si él se anima. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este reporte de Churros Palomitas por llevar, reportando directamente. Ahora sí que estamos, tenemos que grabar uno aquí en la Cineteca, y pues nos estaremos viendo en otra entrega. Gracias por acompañarnos, Román. Gracias, por cierto, a ti, ¿dónde pueden saber saber más acerca de las cosas que has visto en este festival o en otros lados, tal vez. Pues en principalmente en Twitter, ahí si me siguen marcador 00 y ahí me encuentran con mis mini reportes que no he visto tanto como quisiera, pero ahí he estado posteando cosas. Sí, por cierto, ¿dónde viste la de Carnage? Porque esa es parte de la selección de FIC. Bueno, eso se los diremos después. Por ahí les diremos.